Buenos días, Pepa. Buenos días a todos. El éxito de Podemos en Cataluña y Euskadi ha de ser leído con la máxima atención. Recordemos, para empezar, que estas dos comunidades son las únicas en las que no ha ganado ni el PP ni el PSOE. Es una confirmación más, si se necesitaba alguna, de su particularidad. En Euskadi ha ocurrido algo histórico. El PNV sin cabeza pues ha ganado en escaños, pero Podemos ha ganado en votos. Y Bildu ha perdido 100.000 votos y ha caído al tercer puesto. Y en Cataluña, Comú Podem, la alianza en la que Podemos está incluida, ha ganado las elecciones, mientras que la antigua Convergencia de Artur Mas pasa a la cuarta posición y pierde la mitad del apoyo. Podemos logra, por tanto, un éxito extraordinario y con dos banderas dignas de ser observadas con la máxima atención. Una, que afronta el soberanismo desde una perspectiva puente, el derecho a decidir. Sé que es una propuesta muy criticada. Para los independentistas es pusilánime e insuficiente. Para los unionistas es un independentismo camuflado, pero que haríamos muy mal en desdeñar. Y una segunda que para mí es determinante, es ese mensaje de hartazgo y de normalización. Hartazgo del monotema soberanista y retorno a la normalidad, la que se expresa en el interés preferente por los temas sociales, la que reclama la máxima atención a lo que más afecta a los ciudadanos, su vida, el paro, la precariedad, la desigualdad, el sueño de una sociedad más justa. El éxito de Podemos es una reclamación, el derecho a decidir una vida mejor.